Señoras y señores, nada por aquí, nada por acá, nada más que uno venir. ¡Luz! Teatro Abierto fue una experiencia que nació del encuentro entre 21 dramaturgos argentinos que se propusieron escribir, montar y representar 21 obras breves sin ningún tipo de limitación ideológica o estética, como respuesta a una política de negación que sufrían los autores nacionales en aquellos tiempos. En realidad había autores, lo que pasa es que estábamos prohibidos, no podíamos trabajar en los teatros oficiales. Podíamos trabajar en los pequeños teatros privados, pero no en los teatros oficiales, ni en la televisión. Y otro motivo fue la decisión de una interventora en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde se forman, es una, la Escuela Nacional donde se forman los actores, que eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo con el mismo argumento. Dijo, no hay autores argentinos contemporáneos. A pesar de las amenazas y los peligros, 21 directores, más de 140 actores y muchos escenógrafos, iluminadores y técnicos, hombres y mujeres, se unieron para trabajar gratis en favor del teatro y de la cultura nacional. Nosotros Teatro Abierto lo hicimos casi sin plata. Juntamos unos pocos pesos, tiramos unos abonos a los espectáculos que eran muy baratos. Con eso juntamos dinero y con, de pronto, lo que quería hacer en teatro, de pronto un palacio se hace con una escoba. Y bueno, o sea, acá está el palacio y se pone una escoba. Se establecía un código entre el espectador, que sabía que eso no ocurría en la Inglaterra de hace 500 años, sino se estaba hablando de la Argentina de hoy. Al tercer día de inaugurado el ciclo Teatro Abierto. Y nos despertamos y era alguien que a los gritos decía, vengan, vengan, que se está incendiando el picadero. La madrugada del 6 de agosto de 1981, el Teatro del Picadero sufrió un atentado, un incendio que lo destruyó por completo. Me llamaba de bomberos de la Federal que estaban haciendo la pericia después del incendio. Y como yo había sido uno de los instaladores del teatro, tenía que ir a peritar con ellos toda la parte de instalación eléctrica. Y un día, ya hablando con el comisario este, más francamente, y cuando todo era tan evidente que no había sido un cortocircuito y demás, el tipo me dijo una cosa, dice, yo soy bombero. ¿Y eso qué significa? Digo, yo dice, voy a llegar a la verdad, y la verdad la voy a meter en este cajón. Después si este cajón lo abren o no lo abren, no es un problema mío. Yo hasta acá no sé si abrieron el cajón, ¿eh? Creo que nunca lo abrieron. Todos sabemos qué pasó. González me dijo, fue una bomba de fósforo y los únicos que tienen esto son los servicios de la Marina. Sin embargo, los cobardes no lograron su propósito porque el miedo ya había sido vencido y las llamas del picadero encendieron la indignación de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. El primer día de abierto lo quisieron parar, lo incendiaron. Fue un atentado. Nosotros ya habíamos empezado a trabajar ahí. Entonces hicimos una gran marcha, hicimos una gran concentración. No lograron paralizarnos con el incendio del picadero, al contrario, lo que potenciaron fue más todavía este problema. Hicimos una gran asamblea en el Teatro Liceo, me acuerdo, una gran asamblea, en donde resolvimos continuar con Teatro Abierto a pesar del incendio del picadero. Íbamos a hablar con todos los teatros y íbamos a meter una nueva idea para incendiar todos los teatros. Y no nos van a poder parar a todo esto. ¿Todo lo vamos a hacer o lo vamos a hacer? Y lo hicimos. 17 salas fueron ofrecidas para dar continuidad al ciclo. Los empresarios vieron que era un negocio, los empresarios comerciales. Y entonces nos ofrecieron 17 teatros. Nos ofrecieron 17 teatros y elegimos el Tabarís, que era un teatro que estaba dedicado a la revista, que había sido un tabaret, pero que era un emblema de la calle Corrientes, para hacer ese teatro de compromiso y demostrar que ahí estaba la cultura no oficial. Muchas de las obras que se representaron durante el ciclo se convirtieron en clásicos de nuestra dramaturgia contemporánea. Yo me acuerdo de una obra mía que se llamaba El viejo criado. Yo puedo decir, yo hacía una, hablaba del pasado nuestro, de los mitos del tango, del barrio, y ponía a tres guapos, ¿no? Se hablaba mucho de los tríos de los tres guapos. Y bueno, la gente entendía que eso era la Junta Militar. El espíritu del Teatro del Picadero y de Teatro Abierto siguen hoy vigentes. Sus valores solidarios y su vocación de servicios son hoy más necesarios que nunca para fortalecer la democracia. Porque quisimos demostrar la existencia y la vitalidad del teatro argentino tantas veces negada. Como respuesta, 20 estrenos de obras argentinas y 180 representaciones de obras argentinas en 2 meses. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario, intentamos mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades recuperar un público masivo. La respuesta, en estos 2 meses han concurrido a Teatro Abierto 25.000 espectadores. Porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros. La respuesta está acá en el escenario. Porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas. En un medio muy competitivo hemos conseguido trabajar juntos autores, directores y actores muy conocidos con autores, directores y actores menos conocidos y con muchos estudiantes de las escuelas de teatro, fenómeno que se da por primera vez en nuestro país. Porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de expresión. La respuesta del público de Teatro Abierto nos indica que estamos en el buen camino. Creemos que no hay ningún otro camino. Una libertad total, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de censura. Todos juntos, pensemos lo que pensemos y aprendiendo a convencernos de que la verdad de cada uno es nada más que la verdad de cada uno y no la verdad de todos. ¡Bravo!